Buenos días, ¿cómo están? A ustedes y a toda la audiencia. Muchas gracias por esta posibilidad de comunicación y de difusión. Sí, exactamente. Estamos trabajando en lo que es la Semana de la Lactancia Materna para la próxima semana. En el Hospital de Patagones se ha centralizado toda la actividad para el día 3, pero toda la semana se van a hacer pequeños eventos o difusión sobre la lactancia materna. Pero el día 3, concretamente, 8:30 de la mañana, en el servicio de maternidad, se van a dar charlas, se van a entregar volantes, se va a extender folletería y afiches. Va a venir Soraya Fúrfuro, que es una actriz y que va a contar un cuento sobre la maternidad y la lactancia materna, el vínculo con la mamá y el bebé. Y se va a dar una charla de formación también a todas las mamás que estén con sus bebés, tanto en el hospital como aquellas que vengan, porque se está invitando a toda la comunidad, que vengan a ser partícipes de este gran evento, que es la primera vez que lo estamos haciendo en Carmen de Patagones. Bien. En todo el partido, porque todo el partido se ha hecho eco de esta semana, ¿sí? Cada uno con su impronta en los distintos CAPS, en el interior, Villalonga, Estrueder, Praderes, San Blas, así que todos van a desde su creatividad y desde sus posibilidades, las enfermeras con todo el equipo de salud van a hacer algo, una charla. Bueno, ya la otra semana nos enteraremos porque nos van a sorprender muchos servicios. Bien, esta semana de la lactancia materna que se realiza también, se sucede, digamos, en el marco de lo que fue hace poco la gran teteada a nivel nacional, ¿no? Y creo que también, bueno, está poner en debate lo que significa la lactancia materna, ese vínculo entre el niño, la niña y su mamá, y que esa necesidad de alimentar puede ser en cualquier momento y en cualquier lugar. Imagino que estas cuestiones también van a estar a la hora de dar estas charlas, ¿no? Sí, sí, se va a dar la importancia del vínculo, sobre todo, y los mitos y realidades sobre la lactancia materna. Es un hecho totalmente normal y natural. Obviamente que nosotros desde salud apoyamos la lactancia materna y la promovemos, y es un acto natural, no tiene por qué ser escándalo de nadie. Pero bueno, más allá de las posturas ideológicas de cada persona, nosotros seguimos promoviendo, porque el hecho de dar la teta al bebé no es solamente alimentar, ¿sí? Más allá de que es la leche ideal para ese bebé en especial, con la carga inmunitaria que necesita ese bebé, bien en la temperatura ideal, el envase ideal, sino también este vínculo de amor que filial que hay entre la mamá y el bebé, ¿no? Que es lo que nosotros también queremos hacer recalcar, que no es un hecho meramente alimentario, sino que es una situación de vínculo madre-hijo, claro, que eso es lo más importante. Sí, bueno, Mabel, recordanos, ¿cuándo comienzan estas actividades? ¿En qué horario, si ya tienen alguno? Y bueno, también el lugar. Bueno, en el hospital va a ser el día 3, 8:30, 9:30 más o menos. Se va también a dar un premio a la mamá del año, sí, que todavía no vamos a decir el nombre, porque fue mamá de nueve hijos y amamantó a sus 9 hijos. Entonces se va a dar un reconocimiento, sí, a esa mamá. Sí. Eso es en el hospital. Tengo entendido, por lo que me dijeron ayer en Progreso, también el equipo de salud de ese periférico salieron a invitar a toda la población de su entorno, ¿sí? Hacer una invitación concreta con tarjetita y demás, donde van a dar una charla también, los médicos van a dar una charla, y van a dar chocolate y algunas cositas más que para compartir, ¿sí? También, que eso es muy lindo, porque eso también hace el sentido de pertenencia de la comunidad con los centros de salud. Sí. A eso queremos también llegar. Bueno, Mabel, te agradecemos por esta comunicación. Bueno, muchísimas gracias.